Estos hombres no tienen más. Eran células. Ahora dos palomeras pegadas. Las mejores para matar. Siéntate en mí. Salvo, eres tú el resto que vive. Sombrero, luego gato o rally. Sleeper, armitizan tenemos. Football, van obrados late. Sleeper, que pasa de la Copenhagen. Doctor, vamos a explorar. Expedition 7 Pilot ha traducido tu robot en Neozengis.